desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Al Marcelo, ¿cómo estás tú? ¿Y cómo está todo el equipo de conductores de Mañanas de Radio 36 en este hermoso primero de marzo, tercer mes del año, ya, che? Exactamente, en estos 94 años de la radio, festejando acá tranquilos y escuchándote, esperando a ver qué nos puedes contar. El día de la radiotelefonía nacional, si no me equivoco. ¿Cómo? El día de la radiotelefonía nacional. Uh-huh. Para nosotros el cumpleaños de la 36. Bueno, es el día de la radiotelefonía, entonces. Ah, está bien, claro. Está bien. ¿Qué más que eso podemos pedir? Que esté al aire la 36. Que nos pongan el día para hoy, sí. Exactamente, el primero de marzo para festejar la imprescindible. Ángeles, mirá, estamos con Ángeles y pasamos a Angelina. ¿Cómo Muy la bien. Ves? Me parece mejor. Bueno, mirá, Angelina es una película que llegó... de los estrenos que tenemos en el día de hoy, que hay por lo menos ya 4 estrenos, es una película uruguaya, dirigida por Dani Pérez. Lo digo, y lo digo antes que nada, para defender, como siempre hacemos, lo nuestro, ¿verdad? Pero también te tengo que decir que carezco de información absoluta sobre esta película, cosa que le ocurre a varios colegas con los cuales he intentado saber algo más en el día de ayer, los jueves, días de estrenos, en los cuales yo me entero que se va a estrenar, entre comillas, este film, ambientado en Sicilia, en Italia, en 1940, donde un carpintero, que no es Jesús, del pueblo empieza a realizar trabajos en el hogar de una familia muy adinerada, y luego, bueno, se enamora y justamente tiene que ir a la Segunda Gran Guerra Mundial, y bueno, viene todo ese drama de la muchachita enamorada y el enamorado, y el futuro muy incierto sobre este joven que va a pelear a ese brutal acontecimiento bélico. Es una película producida en Paysandú, en la heroica norteña ciudad de Paysandú. Va únicamente en la sala auditorio Nelly Goitinio, básicamente, por suerte, todos los días a la misma hora, 20 horas, ayer, hoy, mañana, sábado y el día domingo. Esto no es un estreno y para ser una película nacional debió haber sido lanzado con mucha más, o por lo menos producida en Paysandú, o desde Paysandú, supongo, debía haber sido lanzada con mucho más, digo yo, bombos y platillos, ya que estamos en carnaval, ¿verdad? Uh-huh. Y la sala Nelly Goitinio es una sala muy prolija, muy linda, pero si se llena, hay ciertos lugares dentro de la platea en el cual muchos no van a poder ver con claridad la película, que tiene un estupendo nivel de proyección y de audio. Consigno entonces esta película, Angelina, del señor Pérez, y esperamos poder en algún momento del fin de semana caer a las 20 horas en punto, puesto que además la sala es bastante rigurosa en materia de dejar entrar personas una vez que el film ha comenzado, lo cual me parece una política estupenda. No hay nada más molesto que en una sala pequeña o microsala entre gente y sobre todo comiendo, para peor, cosa que acá no se permite, lo cual me parece muy bien, entorpeciendo la visualización del film. Por otro lado, en el lado opuesto, supongo yo, completamente opuesto por el presupuesto y por la temática, llega la película Duna, parte 2. Esta película, dicen los, digamos, productores que han invertido el oro y el moro en el film, en esta coproducción estadounidense-canadiense, que es la mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos. Buah. Y yo debo decir que siempre que se estrena una película de ciencia ficción, un género que, como tú sabrás, se lo tiene como un tanto estrafalario, ¿verdad? Medio como de gente un poco volada, hablar del futuro, cuando hay tantos problemas en el presente y hubieron en el pasado. Bueno, este género en particular siempre intentan darle mucha, mucha manija. Dicen que es la mejor de todos los tiempos, yo dudo de esto, aún no la vi, pero no olvidemos que en la historia de la ciencia ficción o de la fantasciencia hay films memorables. Voy a citar nada más que dos para que no se quejen de que estoy en la retrospectiva, pero 2001 Odisea del Espacio, allá por la década del 60, más específicamente en el 68, del gran Stanley Kubrick, es un film absolutamente genial. Y yéndonos al otro lado del globo, la película de Andrei Tarkovsky, que muchos deben recordar y que por otra parte están casi todos sus films felizmente traducidos en el tubo, es un film completamente genial, Solaris, tan genial que el mismo Steven Soderbergh, norteamericano ya por el 2010 y tanto, ha intentado copiar sin tener la profundidad metafísica, en el buen sentido filosófico de la palabra, y ontológica que tenía la película de este genial ruso, que cada cosa que hizo es, digamos, absolutamente imprescindible de ver una y otra vez. Acá llega hasta entonces esta aventura, que está basada en un libro que escribió un norteamericano ya por 1957, un tal Frank Herbert, un libro muy grande, y que ha conocido ya varias versiones. Yo, para estar al tanto, yo vi la versión del 2021, no me interesó demasiado, te soy sincero, no sé si la proyección no era buena o había mucha arena en lo que viene a ser la sala, porque la película se desarrolla en un desierto, ya que Frank Herbert, el escritor de la novela, se inspiró en un viaje que él hizo a las dunas o arenas de Oregon en Estados Unidos. Parece que encontró también unos hongos y armó toda una explanada psicodélica entre las dunas, los hongos y los hongos, y bueno, escribió esta novela que ha tenido varias versiones. Hay una muy pero muy mala que en la noche de ayer pude ver, de David Lynch, llamado justamente Duna. David Lynch es un autor, pintor, poeta, escritor, un intelectual del cine que se metió a coproducir con Hollywood películas ya de un presupuesto mayor. Esta iba a costar 30 millones de dólares y costó 42 y perdieron muchísimo dinero, a partir de lo cual David Lynch me parece que se puso el carterito de outsider y se dedicó a hacer cosas de mayor profundidad. La versión Duna del 84 es realmente mala, confusa, inentendible por momentos, y esta tiene que ver obviamente con el libro de Herbert, donde ahora el señor Denis Villeneuve, gran director de cine sin duda, hay que recordar por ejemplo Incendios, hay que recordar Sicario, también incursionó en la ciencia ficción con buena inteligencia en torno al contacto de los humanos con extraterrestres, arma esta super mega producción con actores de primera línea como el señor Timothée Chalamet, que está de moda, este petiso francés, que ha encarnado Reyes, ha estado en muchas películas de aventura en el mundo del cine, del streaming, o Wi-Fi, ¿verdad?, que se puede ver vía Wi-Fi. Rebecca Ferguson, siempre tan linda. Aparece este actorazo que es Javier Bardem. ¿Quién iba a decir? Antonio Bardem, que iba a tener un hijo trabajando en el primer primerísimo mundo. Josh Brolin, que siempre está muy bien. Austin Butler, muy bueno. Y la en ascenso permanente, que es Florence Pugh. Veremos la película parte 2 la semana entrante y la comentaremos para la audiencia centenario. La consignamos con un estreno que calculamos que dentro del cine de aventuras y acción y ficción es uno de los estrenos sin duda alguna importantes en la temporada. Veremos cuál es nuestra opinión. Hasta el momento lo que nos dicen varios colegas de acá, de Montevideo y también de otras partes del mundo, es que es un film que salió bastante redondito, calculo que por la tenacidad del director. Si alguien la vio, me puede decir algo. Si no, seguimos adelante. Sí, seguimos. Pues yo no la vi. ¿Tú la viste? No la vi, Fernando. No. Ah, bueno, veremos la semana entrante qué nos pareció. Pero estamos en época de clases. No sé si ustedes se dieron cuenta que ya el 4 de marzo comienzan las clases y habla todo el mundo, habla las autoridades, los gremios, los profesores, los padres, los nenitos también. Bueno, y llega una película propicia para este momento, nominada a Loja como mejor película internacional, se llama El Salón de Profesores. Obviamente que es una película sobre la educación, es un film de factura germana, actores completamente desconocidos, al igual que la directora Ilker Katak, tiene que ver con una profesora de matemáticas, esa disciplina tan difícil de entender, que bueno, que se encuentra con un nuevo colegio, se encuentra con que allí ocurren cosas no del todo santas, como por ejemplo robos, bullying y demás, e intenta arreglar ella solita esta problemática. Y bueno, y ahí se enfrenta a la institución educación y a la institución colegio educativo, y ocurren toda una serie de percances que, por lo que he leído, se parecen bastante en Alemania a lo que ocurre en nuestro país, salvo, claro está, presupuestos muy, pero muy diferentes que asignan los germanos, que son muy inteligentes, a la educación, a diferencia de lo que ocurre en nuestra querida República Oriental del Uruguay. Para los amantes de la lucha libre, no es mi caso, llega una película que hace honor a una familia que aparentemente eran grandes gladiadores de la lucha libre, dirigida por Sam Durkin. Esta película, con la actuación, dicen todos, monumental, de Zac Efron, de más de 2 horas de duración, coproducción británica-yankee, llega a Montevideo, explora los dramas que hay detrás de los que se dedican a esta especie de violentísimo deporte. Se puede decir que es un estreno, y no, porque va en algunas salas, 3 salas específicamente de Montevideo, en el centro, en la zona de allá de Malvin y de Punta Carretas, pero únicamente en horarios muy avanzados de la noche, con lo cual limita enormemente que un público adicto a las llamadas matiné o por la tarde pueda ver esta película, si le interesa el conflictivo mundo de los luchadores, en este caso particular de la lucha libre. Y finalmente, un título que vamos a intentar comentar en el día de hoy, llega un film de animación, muy lindo, muy enternecedor, nada del otro mundo, es una coproducción española-francesa de 100 minutos de duración, llamado Robot Dreams, o Sueños de un Robot. Acá le encajaron Mi Amigo Robot, no está mal el título retraducido, en torno a la relación de un perro que se siente muy solito, y bueno, entonces tiene que construirse un robot para estar acompañado en la ciudad, básicamente entiendo que es la ciudad de Nueva York, puesto que de fondo permanentemente se ven las Torres Gemelas, así que debe ser Nueva York. Está dirigida por Pablo Berger, es una propuesta interesante, esta película obviamente va rumbo a los premios Oscars y es por eso que se está estrenando en este momento. Y luego de escuchar algunos acordes del himno de la ciudad de Montevideo, el himno folk, el himno canto popular que tenemos, además del nacional, que es hermosísimo, por cierto, vamos a hablar de un film absolutamente imperdible y de lo mejor de la temporada del 2024. Mirá qué apuesta que estoy haciendo, Agne, ¿no? Ya en marzo diciendo de lo mejor de la temporada, que se llama Días Perfectos y es del genial Wim Wenders. Si les parece bien. Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve. Te seguimos escuchando, Fernando. Gracias, Marcelo, y gracias a la audiencia por estar ahí presentes, como siempre, en todo el mundo y en todo el Uruguay. Bueno, la semana pasada, si tú me escuchaste, Marcelo, no sé. Sí. Bueno, hablé muchísimo de Michael Mann, un director de la industria, un tipo que sabe manejarse en los códigos de la empresa del cine comercial, con algunos momentos, algunas películas que logra zafar de los clichés y llegar a ciertos niveles. Hablamos de la película Ferrari, que tiene buenas escenas de acción, buenas escenas de automovilismo, pero es un film que no va a conformar ni a aquellos que buscan la investigación de conflictos familiares de los grandes empresarios, ni tampoco va, me parece, demasiado a conformar a aquellos que estén buscando, digamos, carreras de autos hasta altura viejos de la década del 50. Pero creo que va a conformar a todo el mundo sensible, y a todo el mundo amante del cine, la película Días Perfectos, título original del gran director Wim Wenders, que es uno de los grandes monstruos que aún vive, felizmente en la Tierra, está aquí en este plano este hombre que tiene unos 78 años, que con esta película obtuvo el premio al mejor actor en el Festival de Cannes 2023 y que está elegida como candidata al Oscar 2024 como mejor película internacional. Ojalá se lo lleve, puesto que Wenders, por su carrera y esta película en particular, se lo merecen más que cualquier otra que hemos visto hasta el momento. No han llegado todas, atención. Recordemos un poco quién es Wim Wenders, porque si no lo puede decir, este sí. Tipo es fanático de los alemanes o de la Alemania. No, Wim Wenders comenzó en 1972 su carrera en largometrajes. Es una película emblemática, y escuchá qué título, a ti que te gusta el fútbol. Sí. No a mí. Llamada El miedo o la angustia del golero frente o del portero frente o ante el penal. Exacto. Una película futbolera, de alguna manera, donde a partir de esta situación fóbica que le viene al golero, este en particular, eso después se traslada a otras situaciones de su vida. Luego su carrera, absolutamente fermental, va a estar llena de películas donde le rinde, él ha sido productor, director de fotografía e incluso actor, y ha trabajado incluso coproduciendo y codirigiendo películas con otros directores. Pero yo quiero destacar en particular que Wenders tiene documentales estupendos como Buenavista Social Club, rindiéndole un estupendo homenaje a los cantantes del son cubano y a los cantantes de ese tipo de música, diría yo, en todo el Caribe. También tiene una película sobre nada más y nada menos que el gran fotógrafo brasileño Fernando Salgado, uno de los grandes, uh-huh, sin lugar a duda, del mundo fotográfico. Y como fotógrafo él tiene la simpatía y el altruismo de mostrarnos la obra personal y fotográfica de Salgado, un Wim Wenders que como fotógrafo ha expuesto en nuestro país, algo que pocas personas hoy por hoy lo saben, cuando el Instituto Goethe de Montevideo tenía una fluida actividad cultural en nuestro medio, cosa que ya no ocurre desde hace por lo menos una década. La obra de Wenders es vastísima. Y yo quiero decir que esta película conecta directamente con un documental del año 1985 que voy a hablar la semana que viene, que se llama Tokio Ga, en torno a Tokio, pero también a la vida y la obra de Yasuhiro Ozu, que es posiblemente uno de los grandes directores de cine que tuvo Japón, junto con el legendario y mucho más reconocido Akira Kurosawa. Pero te estarás preguntando, Marcelo, ¿de qué trata esta película? Sí, supongo yo. Bueno, mira, esta película trata nada más y nada menos que de la historia de un individuo que en la Tokio actual se dedica a limpiar baños públicos. Entonces él, munido de un estupendo equipo de limpieza, como no puede ser de otra manera, puesto que es una tarea obviamente un tanto insalubre, cansadora, va por diferentes barrios de Tokio limpiando los baños, donde todo el mundo desesperadamente tiene que acudir cuando tiene un problema de incontinencia o tiene que evacuar sus materias. El individuo limpia con una prolijidad total, hace esa tarea como el arquero Zen, practica permanentemente la pose, la puntería, el tiro de su arco. Nada más que él lo hace con los objetos de estos baños públicos que son y serían la envidia, y tal vez, ¿por qué no?, el ejemplo que tendría que tener nuestra ciudad, Montevideo, y también los pagos orsianos, los pagos de acá nomás, cerquita, como quien dice, pegado en Canelones, donde los baños públicos, por ejemplo, de aguas corrientes o, por ejemplo, de otros balnearios de la sin ir más lejos, Santa Lucía, están en estado lamentable. Incluso lo del parador Tajes, administrado el parador Tajes por el Ejército Nacional, son verdaderas letrinas los baños públicos, cobrando a la gente una entrada de 120 pesos pan para ver estos, ver el espectáculo que hace el río Santa Lucía, un río maravilloso que lamentablemente año a año los uruguayos se empecinan en contaminar. Pero acá en la película vemos unos baños maravillosos y la historia de este hombre que disfruta haciendo su trabajo y cuando tiene un tiempo libre saca fotos a los árboles, saca fotos a la naturaleza, vive en algo así como 3x4, por no decir 3x4, en una especie de pequeña habitación donde hay una escalera que lo lleva a un segundo piso, hay una cocina, no vemos que tenga baño, supongo que usará los baños públicos, las duchas se las da en unas duchas colectivas que hay en Tokio, es una ciudad muy poluida y superpoblada, como todos los oyentes inteligentes saben. Y él, de alguna manera, con tan poco, por así decirlo, entre comillas, es feliz. Es muy feliz porque disfruta, no del streaming, no del cine, sino que se sumerge en los casetes. Tiene una colección de casetes en ese diminuto espacio donde él come, duerme, hace un poco de ejercicio, piensa y lee. Lee, por ejemplo, a William Faulkner, por supuesto que no en inglés, sino en ideogramas. Andá a saber cómo se entiende a William Faulkner en el idioma japonés. Si bien es cierto que Japón es el país de la, digamos, del oriente asiático más occidentalizado, en parte a la fuerza, sigue manteniendo costumbres propias de la orientología o del oriente. Y ahí se arma esta película, uno, tú podrás pensar, 123 minutos viendo a una persona que va y viene a limpiar baños. Bueno, no es tan así, porque uno asiste a la rutina de sujetos que tienen una vida totalmente opuesta, o diametralmente opuesta a la nuestra. El actor Arisa Nakano, perdón, Koji Yakusho, lo que pasa son todos muy buenos, tuvo varios premios ya por su actuación, y es de los, diríamos, japoneses menos parecidos al biotipo racial japonés, tiene un notorio parecido con los seres humanos de tipo alpino, como somos nosotros, ¿verdad?, de tipo europeo occidental, fundamentalmente, y eso permite, junto con una estupenda banda de sonido, que comienza la película con él rumbo al trabajo en su camioneta, muy linda por cierto, para lo que pueden ser algunos camionetas de limpiadores hoy por hoy en Uruguay, comienza yendo escuchando una canción del grupo The Animals, La Casa del Sol Naciente. Es un tema mítico en el mundo del rock, es un tema del año 67-68, que con esa sola canción de Animals trepó a los primeros ratings y sigue siendo un clásico de todos los tiempos. Hay una banda de sonido que es estupenda, que debe ser la que escucha Wim Wenders en su casa, puesto que me parece que hay mucha proyección, digamos, de este personaje en esta película, de la vida interior de Wenders, que la transporta a este individuo que vive en Tokio, haciendo una tarea, yo diría que, fundamental, fermental para toda sociedad contemporánea, como es mantener limpia la ciudad, limpio los baños para evitar todo tipo de virus y pestes que después aparecen y todo el mundo se entra a asustar y entra al caos. Palumbo, sí. Yo no en aras de cortarte, que estaríamos en la hora 11:30 y tenemos a la vuelta hoy contacto con Brasil, pero sí me gustaría que dijeras algo a cuenta de quizá extenderte en otros de los encuentros, más allá de esta película que venías hablando, de la noticia de ayer de la muerte de Paolo Taviani a los 92 años, uno de los dos hermanos Taviani, el que sobrevivía todavía, que murió ayer en Roma. Exacto, sí. No me dio el tiempo, Hernán, lamentablemente, sí. Pero sí, es una enorme tristeza. He hecho películas impactantes. Si querés, la semana que viene te hablo de Padre Padrone. Ahí está. una de las películas menos recordadas en la obra de los hermanos Taviani, que filmaban conjuntamente, no tenían rivalidad fraterna cuando agarraban la cámara, aparentemente, y es un film fermental desde el punto de vista ecoetológico, esta película sobre la niñez, ya que estamos con el tema del comienzo de las clases y sala de profesores. Pero antes de irme, te quería decir algo muy interesante, Hernán. Este individuo de esta película Días Perfectos, que es una película perfecta, vayan a verla, es de lo mejor del año, reitero, no es limpiador de baños porque sea, digamos, de origen humilde y no tenga otro trabajo para hacer. En pequeños apuntes que Wim Wenders nos va mostrando, aparece la hermana. La hermana tiene un nivel de vida altísimo en Tokio, se lo nota por 4 o 5 frases y por un auto de alta gama en la cual ella viene a buscar a la sobrina que quería estar con el tío, puesto que le interesa la forma de vida, digamos, zen o budista del tío. Y él es limpiador de baños porque eligió esto para ser libre y tener tiempo para cultivar su espíritu, y porque le parece una tarea importantísima que debe desarrollar un ciudadano en la sociedad, una sociedad que Wim Wenders permanentemente te lo muestra en una exquisita fotografía propia de aquellos que sabían fotografiar en forma analógica. Claro. Te muestra, por un lado, de fondo, una torre gigantesca de telecomunicaciones que tiene Tokio, y por otro lado, él viviendo en una casa, diríamos, humilde para nosotros, no sé si para los japoneses, algo que él eligió como motus vivendi. La semana que viene te prometo hablar un poco más de los Taviani, hermanos Taviani, y sobre todo esta peli que tenía ganas de rever. Mirá, qué increíble, ¿no? Que estoy la tengo para rever en DVD, llamada Este Padre Padrone, una película de la década del 70, a partir del cual ellos ganan muchos premios y están en la óptica del cine, en los festivales, en serio, ¿no? A nivel internacional. Y con esto, Hernán, me despido y le deseo un excelente contacto con Brasil y un fuerte abrazo a la audiencia y al equipo de mañana. Un abrazo, Fernando, y nos vamos escuchando un poquito de La Casa del Sol Naciente de The Animals, que mencionabas recién a propósito de esa película. Verla en la película es impactante, y para peor y para mejor, te la cantan también en japonés. Mirá vos. Lo cual es insólito en este film maravilloso que va a la profundidad de la mente humana. Vamos arriba, un abrazo, hasta mañana, hasta la semana que viene. Hasta el viernes que viene, hasta luego.